comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Muy buenos días, muy buen día para cada uno de ustedes, amigos y amigas que están en sintonía, para ustedes hermanos y hermanas que están en sintonía, que están aquí en este programa Manantial de Fe, un efusivo saludo, sí, con cariño, con esta dedicación que nos entregamos de lleno a servir al Señor Jesucristo en la propagación del Evangelio. Para ustedes un buen día, que Dios le bendiga, que tenga un buen día. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, desea que en esta media hora tengamos una linda comunión en la fe con el Señor Jesús, con este programa Manantial de Fe. Voy a leer un salmo, uno de los salmos muy recurridos, es recurrente casi siempre dentro de las congregaciones, de las iglesias, el Salmo 1, Salmo 1 que dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¡Ah, qué precioso mensaje para cada uno de los que pongan atención en este consejo de Dios! Bienaventurado el varón, también la mujer, que no anduvo en consejos de malos. ¡Ah, hoy día el consejo de los malos está más barato que el aire! Porque para aconsejar cosas malas, tienen mil maneras de hacerlo, o más, porque la maldad ha cundido tanto, la maldad ha subido tanto en esta tierra, que el prójimo se aprovecha de la buena voluntad de su prójimo, y aunque la otra persona sea un poco experta o despierta o esté alerta, casi siempre está cayendo en redes de maldades. Por eso que es bienaventurado aquel varón que no anduvo en consejo de malos. Ah, no, tú tienes que ser de esta manera, de este otro, pagarle con la misma moneda. Es eso el consejo. En todo el mundo. Porque en todo el mundo recorre espíritu de maldad, recorre todo el mundo este espíritu maléfico que hace que el humano, que es criatura de Dios, este espíritu maldadoso, maléfico del diablo, hace que las personas caigan en la red maléfica, horrible, de maldad, de pecado, de iniquidad, de transgresión. Por eso que bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Si alguien te quiere aconsejar, tú puedes decirle no quiero consejo, o puedes escucharlo, y al escucharlo saca cuenta qué es lo que acontecerá en el futuro de lo que te han aconsejado. no pienses y no mires solamente a una cuarta de tu nariz. Mira hacia el otro día. Mira hacia más adelante. Y pídele a Dios la claridad, porque Dios, cuando pone la luz, las tinieblas huyen. Las tinieblas se van. Las tinieblas de maldad desaparecen cuando viene la luz bendita del Evangelio y de la palabra y de la voluntad del Dios Santo Todopoderoso, que no te dejará caer en redes de los malos, en los consejos de los malos, ni en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Mira, mira atentamente a la ley de Dios, y esta será tu delicia. Y en su ley, que tú que puedes meditar de día y de noche, vas a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hicieres prosperará. ¿Le parece eso? Lindo, ¿verdad? Claro que sí. Pongámoslo en práctica. Salmo 1. Amén. Estamos nuevamente en su programa Manantial de Fe. Anoche tuvimos un culto lindo, culto precioso. Como es de costumbre, vamos a decir así, costumbre, aunque no debiera ser, pero sucede de que no hay mucha gente los días de semana, pues muchos llegan tarde a sus hogares. Algunos se pasan de su trabajo a la iglesia, al templo donde adoramos al Señor. Sí, pero anoche fue un culto lindo, precioso, en el cual Dios nos avisaba y nos ponía por delante el consejo bendito de la palabra de Dios. Sí, fue lindo para los que estuvimos allí, y podemos decir que hemos crecido un poco más en la espiritualidad y hemos subido más un peldaño en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Y más un día más de bendición para nosotros, pues pusimos nuestra cabeza en nuestra almohada, ahí dormimos placenteramente, porque la paz de Dios llena nuestro corazón. Le convido a nuestra iglesia, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Le convido nuevamente. Nuestra dirección del templo es la calle José Victorino Lastarria. José Victorino Lastarria, 630. En el segundo sector, población Pedro y Reserva. Bueno, allí hay un lugar esperándole a usted. Vaya a la iglesia. Vaya a que le conozcamos y conózcanos a nosotros bien. Y vaya a recibir, ¿sabe? La bendición de Dios. La bendita bendición de Dios. Ah, la bendición que dura. La bendición que permanece. La bendición maravillosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. José Victorino Lastarria, 630, Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Le convido cariñosamente. Sí. Si quiere llamar a nuestra radio emisora para decirnos un pedido de oración, llámenos. Si quiere decirnos a nosotros que está recibiendo bien las ondas radiales, llámenos también. O un saludo. El teléfono de la radio emisora es el siguiente: 22-872-7871. Será bien recibido. Que Dios le bendiga. A continuación, le voy a regalar un precioso himno. Un himno, Necesito de Ti. Ah, qué lindo este himno.

Es verdad, una poesía. Me gustó mucho y de vez en cuando voy a traer nuevamente este tema musical. Pero mire, ahora voy a leer la Santa Palabra de Dios, que es en la necesidad del alma, es el alimento del alma, la Palabra de Dios para nosotros. Hay gente que se... A ver, le da vergüenza de decir yo soy evangélico, yo soy de la iglesia. Hay que descubrirlos, parecen agentes secretos. Dios no necesita de agente secreto. Ah, no. Él manifiesta su poder, su amor, su bondad. Manifiesta de que Él existe a través de lo que, de todas las cosas creadas. ¿Quién puede crear una ballena? ¿Quién puede crear un picaflor, un colibrí? ¿Quién puede crear una simple mariposa? Crearla. No hacerla con las cosas creadas. ¿Me entiende usted? Nadie, absolutamente. Y todo está hecho de acuerdo a la sapiencia inescrutable de Dios. Por eso que cuando uno tiene a Dios en el corazón, no tememos. No tenemos temor de la muerte. No tenemos temor del porvenir, porque está en la mano de Dios. Y el porvenir que nos da Dios es mucho mejor que el porvenir humano. Porque usted puede hoy día tener un maravilloso y lindo empleo, bien remunerado, que está a gusto con su empleo. Era lo que usted quería para su vida. Pero quién sabe si mañana, pasado mañana, la próxima semana, estará igual. Diferente, ¿verdad? Aquí voy a leer en Mateo capítulo 10, en el Evangelio según San Mateo capítulo 10. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y en el capítulo 10 voy a leer a quién se debe temer. ¿Ah? Porque no debemos temer, los que creemos en el Señor no tememos el día de mañana, porque está en la mano de Dios. El versículo 26 del capítulo 10 de Mateo dice: así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Esto es muy grande lo que estoy leyendo. Es muy tremendo, muy profundo, muy alto. Dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Que hay crímenes, ¿verdad? Lo pueden ocultar por un cierto tiempo. Y algunos son, todavía no se resuelven. Pero posteriormente van buscando pistas y pistas. Antiguamente no se sabía a respecto del ADN. Ahora sí. Entonces se puede ir hacia atrás con el ADN, si hay alguna huella, ¿ah?, de algún vestigio de sangre, comparado con otra, un huesito, qué sé yo, lo que sea, y se puede sacar conclusiones. En realidad, aquí se puede saber, no hay nada oculto, pero delante de Dios, ¿habrá algo oculto? Aquel que escudriña los corazones, aquel que conoce aún antes que se formulen nuestros pensamientos en nuestro cerebro, él los conoce. ¡Qué poder tremendo, maravilloso! Por eso la palabra del Señor dice que aún con el pensamiento nosotros podemos pecar. ¿Cómo con el pensamiento? Dice la palabra del Señor aún en los 10 mandamientos nomás, pues. Si usted es católico, tiene que haber leído la Biblia, pues. Ah, porque es de esa religión. Y dice: no codiciarás ni la mujer, ni el buey, ni el asno de tu prójimo. Nada. Y aún Jesús dijo que si alguien pensare algo en causa de la mujer de su prójimo, para codiciarla ya pecó en su corazón. Por eso que tenemos que tener el corazón limpio. y ser limpios de pensamiento. Y dice, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Allá en la eternidad va a haber tiempo para escudriñar la vida de cada uno de comienzo a fin, aún de toda palabra ociosa. Palabra ociosa. Que lo dijo por decirlo, palabra ociosa. También seremos juzgados. Y seremos juzgados de acuerdo al mayor de todos los jueces del cielo y de la tierra. Aquí hay jueces que muchas veces no juzgan bien. El vulgo, el populacho, juzga mejor que muchos jueces. Porque los jueces están, ¿no es cierto?, muchas veces inducidos por esto, por aquello. O están cansados y dan un veredicto rápido. No, allí seremos juzgados delante del tribunal de Cristo. Y vamos a comparecer todos, grandes y pequeños, porque todos compareceremos ante del tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho a través de este cuerpo, sea para bien o sea para mal. Y dice que no temáis a aquellos que pueden hacernos daño. Así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Jesús está hablando aquí, lo transcribió Mateo, y dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Ah, sí, lo que el Señor nos dice lo proclamamos a los cuatro vientos. No tenemos temor de decirlo, porque es la verdad. Ah, como dije ayer, ¿cuántos cristianos están siendo muertos, degollados, torturados, ahogados, quemados, mutilados, asesinados de la peor manera porque son cristianos? ¿Dónde? Vean las noticias nomás, pues. Vean estas redes sociales y usted se va a encontrar con crímenes horrorosos. ¿Por qué? Porque son cristianos. Nada más, no le han hecho daño a nadie, porque Dios nos manda a nosotros a amar a nuestro prójimo, no a hacerle daño ni aprovecharse de ellos. No, nos manda a amar a nuestro prójimo, y lo amamos porque es una persona, porque es un alma, y no porque tiene unos zapatos bonitos, o porque tiene una cuenta en el banco, o porque es chistoso, o porque le trajo un regalito. No, le amamos porque es una persona, sea una persona culta o no. Le amamos porque Dios nos manda así. Por eso que no tememos. Y aquellos cristianos están siendo muertos y no temen a la muerte. Dicen, yo soy cristiano. Y los toman como oveja y los llevan y los torturan. Se gozan en verle chorrear de sangre y pero bramar de dolor. He visto niñitas, porque el zapatito, el vestido, se nota que una niñita, pero sin cabeza, decapitados, y su papá abrazándola, chorreando de sangre. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo puede haber gente que a través que dicen que también aman a Alá, a Dios, Alá, y hacen esos horrendos crímenes? No puede ser, pero van a ser juzgados. No hay nada que sea encubierto, aunque se gocen en aquello. No, no va a haber nada que no sea encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, lo dice el Señor, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estoy leyendo Mateo capítulo 10, versículo 28, acabo de leer, y se lo repito: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí sí, ¿a dónde irán? ¿Cuál es el futuro de la siguiente vida? ¿Eternamente a dónde irá? ¿Al cielo o al infierno? Hay personas que dicen: ah, no me importa, ¿qué me importa a mí? Donde Dios me manda, ahí nomás. Que tengo un dolor de muela nomás. A ver cómo se va a sentir. ¡Ah! Parte rápidamente, que le saquen la muela o que le caiga el dolor, porque es terrible. El infierno es mucho peor, ya es para siempre. Tenga temor del llamado de Dios para usted en esta vida. Dios te llama para librarte del tormento eterno, porque quiere darte la felicidad del cielo, la felicidad eterna. Mañana continuaremos, si Dios así lo permite. Ah, sí, porque la palabra de Dios nos pone una luz de alerta, la luz roja. Cuidado, Dios está ahí. Momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado Salvador Jesucristo, le amamos, Señor, porque usted nos amó primero y no nos dejará que nuestra alma vaya al Seol, no dejará que nuestra alma vaya al infierno. Porque su promesa es grande, Señor, y creemos en esta promesa. Sí, Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice su palabra. ¡Qué palabra maravillosa! ¡Hay salvación! ¡Oh, hay salvación! Sí, Señor. Gracias, bendito Señor, porque usted vino a buscar y a salvar a esta raza humana que se había perdido. Santo Dios, gracias le doy por su infinito amor. Ahora le ruego, Señor, que aquellos que han escuchado en esta mañana, usted, Señor, le levante, le ayude, le dé la claridad bendita de su palabra, de su evangelio glorioso, y puedan afirmarse en esta fe, y venga la fe bendita, gloriosa, del gozo y de la felicidad de ser llamado su hijo o su hija. Y también le pido por los que están enfermos, que sienten, Señor, que su cuerpo doliente, oh, qué dolencias terribles, qué enfermedades tremendas, han gastado todo lo que no tienen, han quedado endeudado para vivir un poco tiempo más. Mi Señor, tenga misericordia, Señor. Su misericordia es más alta que los cielos. Y le suplico que ponga su mano invisible sobre estas almas y las sane. Le dé la sanidad por este milagro de la fe. Ahora sean sanados y libertados en su santo nombre, Señor Jesús. Y recibamos su bendición. Amén y amén, Señor Jesús. Usted que ha recibido la palabra del Señor esta mañana ha sido bendecido, ha sido bendecida, porque Dios quiere estar a su lado para bendecirle. No busque más consejos de malos. Que Dios le ayude en este día. Si Dios permite, volveremos mañana este mismo horario, de 10 a 10 y media, en la radio